Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Descuento válido del 15 al 18 de diciembre de 2025 para las sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario, excepto Arenales. No acumulable con otras promociones y descuentos. Auspicia Mitre Informa Primero. Megatone.net. Estas fiestas, regalos con hasta 40% off y hasta 12 sin interés. Tecnología. Megatone, Megatone. Renova tu hogar. Megatone, Megatone. Es para vos. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Mitre Informa Primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. El cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 18 grados 6 décimos. El gobierno apura la reforma laboral, quiere sacar la ley antes de fin de año. Radio Mitre consultó al ex ministro de Trabajo, Jorge Tiraca Hijo. La política metiendo la cola, trata de establecer miedos o de generar miedos en una parte de la población. Lo que hace esto es dejar claro qué incorpora y qué no incorpora dentro de la ley de contrato de trabajo, qué incorpora en el proceso indemnizatorio, y constituye algunos institutos que para mí son muy valiosos, como puede ser el Fondo de Asistencia Laboral, que le asigna los recursos para poder pagar la indemnización inmediatamente y que el trabajador pueda conseguir esos créditos rápidamente. Di María le dio me gusta a una publicación contra Verón. La cuenta de Rosario y de Central OK publicó: Verón, exjugador de Familia de Futbolistas, dio la orden para que sus jugadores le dieran la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA. Cuando tuvieron a la AFA a metros, les dieron la mano de frente. Por eso son ingleses, caretas y vendidos. A este posteo, Di María le dio like. ¡Salí de ahí, maravilla! Confirman que la finalísima entre Argentina y España será el viernes 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, en Qatar. Tránsito. Lenta la autopista Buenos Aires-La Plata desde Wilde, esto es por un vehículo varado en el kilómetro 6, otro en el kilómetro 4, tener en cuenta además que siguen las demoras en la Panamericana luego del incendio de una combi a la altura del camino del Buen Aire en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Sigue cortada la ruta 2, reiteramos, se volcó un camión a la altura de Las Armas en el kilómetro 305, esto fue en la mano que va hacia Mar del Plata, el tránsito está cortado y se realiza un bypass en la mano que viene a Capital. Buen día, primeras luces del día. Estamos en Rosario, en la 96.5. 16 grados 6 de temperatura, el cielo ligeramente nublado. También estamos en Profesor Salvador Massa, en Salta, 18 grados y medio, cielo cubierto con lluvia. Sorprende la ciudad de Buenos Aires con algunas gotas que caen ahora sobre la ciudad. El cielo nublado, la temperatura 18 grados 6 y la humedad 51%. Mitre Informa Primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Auspició Mitre Informa Primero. Megatone.net. Estas fiestas, regalos con hasta 40% off y hasta 12 sin interés. Tecnología. Megatone, Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Necesitamos curiosidad, garra, un poco de locura y sed de aprender. El mundo cambió y gira cada vez más rápido. Acelerá y subite. Vamos juntos. Tango Software, la rebeldía de crecer. Quinito, ¿seguís acomodando los regalos para estas fiestas? Dejá el lugar que hay más. Este 21 de diciembre, el sorteo navideño del Kini 6 reparte miles de millones en premios. Y 6 mil millones que salen o salen. ¿Querés ser millonario? Jugá al Kini 6. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar, duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días.